Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, que es este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se fundamenta en las más maravillosas músicas de raíz popular de todo el planeta. Como todos los meses, entre esas maravillosas músicas, elegimos tres discos favoritos. Son los tres discos favoritos de Mundofonías del mes, en este caso, del mes de febrero. Y uno de ellos no podía ser sino este, el de Janusz Prusinowski Compania. Esta formación que llega desde Polonia reflejando lo más auténtico de la música popular de ese país. Sobre todo, música bastante orientada para bailar, con ese sabor auténtico que le saben impregnar sus intérpretes, el violinista y multiinstrumentista Janusz Prusinowski y sus compañeros de viaje. El nuevo disco se llama Po Śladach, en las huellas, tras las huellas, e incluye piezas como esta que hemos escuchado, una danza Kujon, de la localidad de Dobrzelin, que está, pues justo si cogéis el mapa de Polonia y ponéis el dedo en el centro, pues por allí, más o menos. La música de Janusz Prusinowski abriendo esta edición de Mundofonía, uno de los tres discos favoritos del mes de febrero de este programa. Y otro de los favoritos de este mes en Mundofonías es un grupo que lleva acompañándonos mucho tiempo. Tienen 14 discos ya, con este que vamos a presentar ahora, y siempre hacen las delicias de Juan Antonio Mías y de vosotros, esperamos, también. Es un grupo que llega de Francia y que hace una música muy particular, una música principalmente instrumental, con un montón de ingredientes que conforman así como un folclore paneuropeo, balcánico, incluso con inspiraciones jamaicanas en este disco. Estamos hablando de Latigail y su último disco llamado Cómo nadar en el desierto, que firman junto con Sidi Bemol. escuchábamos esta pieza Aral Crawl, algo así como hacer crawl en el mar de Aral. Una pieza dentro de este disco, uno de los favoritos de Mundofonías del mes de febrero de 2019. El disco How to Swim in the Desert, como nadar en el desierto, que es el disco 14 de Latigail y que en este caso cuenta con la participación además de Hussein Bukela, componente e ideólogo del grupo Sidi Bemol. El grupo hace este año 25 años de trayectoria, liderado por Xavier de Merliac, guitarrista y miembro fundador del grupo. Pues uno de los clásicos de Mundofonías, este grupo Latigai, es decir, los aparejos, que yo sepa han tocado solamente una vez en España, hace unos cuantos añitos, en la ciudad de Burgos. Allí nos trasladamos para verlos y además fue porque el programador en aquel entonces lo había escuchado en nuestro programa y le había gustado Latigail. Pues bueno, vamos a ver si los podemos ver más veces y también se pasean por las diversas ciudades y países donde se puede escuchar Mundofonías. Seguimos con el repaso de los favoritos del mes de febrero. Hemos escuchado ya el disco de Janusz Prusinowski y compañía, Po Sladach, en las huellas, tras las huellas. El disco de Latigail, How to Swim in the Desert. ¿Y cuál es el tercer disco favorito? Pues lo firma un guitarrista escocés de guitarra clásica y con una técnica realmente que ya las quisiéramos algunos, que intentamos coger la guitarra de vez en cuando. Simon Thacker. Su proyecto se llama Simon Thacker's Svara Kanti y ya esas palabras enigmáticas nos dan un aroma de la India, que es de donde él coge bastante inspiración. Y en este caso no solo inspiración, sino que colabora con diversos músicos de esa procedencia, ya que el disco se ha grabado en parte en Escocia, en parte en Calcuta y en parte en Chennai, es decir, en Bengala y en el sur de la India, dos localizaciones diferentes, con músicos locales. En esta pieza, por ejemplo, participan Raju Das Baul tocando el komok, que es un curioso instrumento como de percusión, pero en realidad es una cuerda que se estira y se afloja haciendo diversos sonidos mientras se rasga con una especie de púa. Y Sunayana Ghosh, que toca el tabla, el clásico instrumento de percusión del norte de la India. La pieza Bomor Koyogilla del proyecto de Simon Thacker's Svara Kanti. Bromor koyo giya re Sri Krishner bi chede ranole amar ongo jai joliya re Bhramar ko yogiya Bhramare Koyo koyo koyo re Bhramar Krishna re bujhaiya Moi Radha, Moi Raja Mure Krishna Hara Hoiya Re Bhramar Ko Yogiya Bhramar Ko Yogiya Re Krishner bi chede ranole ongo jai joliyare bhramar ko yogiya bhramar ko যদি জানতাম রে ভ্রমর যাইবারে ছাড়িয়া, আগে যদি জানতাম রে ভ্রমর যাইবারে ছাড়িয়া, মাথার কেশ দুভাগ কইরা রে, মাথার কেশ দুভাগ কইরা রে, রাখিতাম বাঁধিয়া রে ভ্রমর কয়া, ভ্রমর কয়া রে, শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যাই চলিয়া রে ভ্রমর কয়া, ভ্রমর কয়া, রমন বলে শুন রে কালিয়া, আর ভাই বে রাধা রমন বলে শুন রে কালিয়া, নিভাচ্ছিল মনের অনল রে জালিয়া রে ভ্রমর কয়া, আর ভ্রমর কয়া রে, শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যাই চলিয়া রে ভ্রমর কয়া, ভ্রমর কয়া, ভ্রমর কয়া, ভ্রমর কয়া। ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Amar sokol dukkho dure jabe, বাজান তুই হলে আমারি আমার রশিদ চান, আমি চাই না দুনিয়ার জমিদারি, সকল দুঃখ দূরে যাবে তুই হলে আমারি আমার দয়াল রে, চাই না দুনিয়ার জমিদারি, চাই না দুনিয়ার জমিদারি, আমার সকল জ্বালা দূরে হলে আমারি আমার, সকল জ্বালা দূরে যাবে তুই হলে আমারি আমার, দয়াল রে সাইনা দুনিয়ার জমিদারি, আমি সাইনা দুনিয়ার জমিদারি, ser tuyo y ser besto. Vayan voy que ya mi corrive. Quisiera tuyo y ser besto. Vayan voy que ya mi corrive. A mi corona me pila y a ti babá verdo mi tari y a mi. Me pilaya te babha ver domi tari ya mar doyal re saina duniyar domi tari ya me saina duniyar domi tari সুই নাচি খাবো আছো তুমি সারা জগৎ ভরি আমি কুরানে সুই নাচি খাবো আছো তুমি সারা জগৎ ভরি বুঝতে পারলাম না তুমি পুরুষ কিংবা নারী রে বুঝতে পারলাম না তুমি পুরুষ কিংবা নারী আমার দয়াল রে সাইনা দুনিয়ার জমিদারি আমি সাইনা দুনিয়ার জমিদারি পার হইতে ওই পার যাইতে যেদিন ধরব ভব পাড়ি আমি এই পার হইতে ওই পার যাইতে যেদিন ধরব ভব পাড়ি আমার রঙে তেজ লাইয়া দিয দয়াল নামের শাড়ি আমার আমার রঙে তেজ লাইয়া দিয দয়াল নামের শাড়ি আমার দয়াল রে সাইনা দুনিয়ার জমিদারি আমি সাইনা দুনিয়ার জমিদারি রশিদ বলে নিদান কালে যেদিন ধরব ভব পাড়ি সরকার রশিদ বলে নিদান কালে যেদিন ধরব ভব পাড়ি আমার এই নাইজের কান্ডারি হইয়া দয়াল বৈরা পরি আমার এই নাইয়ের কান্ডারি হইয়া দয়াল বৈরা পরি আমার দয়াল রে সাইনা দুনিয়ার জমিদারি আমি সাইনা দুনিয়ার জমিদারি সকল জ্বালা দূরে যাবে তুই হলে আমারি আমার আমার সকল জ্বালা দূরে আমার দয়াল রে তাইনা দুনিয়ার জমিদারি আমি তাইনা দুনিয়ার জমিদারি আমি তাইনা দুনিয়ার জমিদারি আমি তাইনা দুনিয়ার জমিদারি Sigues en Mundofonías y después de escuchar a Simon Tucker con uno de sus discos favoritos del mes de febrero, hemos continuado con música de Bengala, esa música que le ha inspirado a él y que en este caso escuchábamos de la mano de una producción de Banglanatak dentro de su iniciativa musical. Se llama, tienen una serie de discos llamados Folks of Bengal, en el que han invitado a 4 jóvenes de Calcuta a ser directores artísticos de una grabación cada uno. En este caso tenemos el disco que ha dirigido Arijit Chakraborty, que se llama Nilach. Y en él Arijit ha contado con varios cantantes, como por ejemplo el que oíamos, Chote Golam, en esta pieza, Duniyar Yamidari. Pues ya que participan diversos intérpretes en este disco, vamos a escuchar otra de las piezas, la que cierra el disco en este caso, titulada Akasher Taraguli, en la cual participan Babu Fakir, artista al que pudimos conocer en persona precisamente cuando viajábamos nosotros a tierras de Bengala hace 5 años a participar, entre otras cosas, en el Festival de Música de los Fakires, en esa remota aldea de Gorbanga. Pues bien, Babu Fakir es de allí y junto a él también está el propio director de este disco, Arijit Chakraborty. আকাশের তারাগুলি ঝিলিমিলি করছে বাগিচার ফুলগুলি সৌরভে ঝুলছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে আকাশের তারাগুলি ঝিলমিলি করছে বাগিচার ফুলগুলি সৌরভে ঝুলছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে হাবিব এসেছে মানুষের সেরা এক মানুষ এসেছে दारे दान दीम तनुम तदारे दान दीम नादर दर तुम दर दर दानी नादर दानी तादर दाना नादर दर तुम दर दर दानी नादर दानी तादर दाना दीम तनुम तदारे दान दीम तनुम तदारे दानी दीम तनुम तदारे दान दीम तनुम तदारे दान दीम दान दीम दान दीम नो बीजीर पदों में ये चुम्मा नबी जीर भावे जे मोजे छे अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली नबी जीर कदमे लुटाये चुम्मा नबी जीर भावे जे मोजे छे बेहेस्तेर हराम होये छे सरसभेद पर रस युक जावे रस युक जावे सरसभेद पर रस युक जावे या विध पियुकी मन रिझावे सरसभेद पर रस उप जावे या विध पियुकी मन रिझावे धक्कान धुमकड़ तक तिरगड़ तिरगड़ धुमकड़ धक्कान धुमकड़ तक तिरगड़ तिरगड़ धुमकड़ धक्कान धुम दीन तनु तदारे दान दीन तनु तदारे दान दीन दान दीन Dani di Onno thonno Hoye chi dhonno Amra nobi ke bhalo bashi Ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali Onno thonno Hoye chi dhonno Amra nobi ke হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে হাবিব এসেছে রাসূল এসেছে দীন তনু তদারে দান দীন তনু তদারে দান দীন नादर दर तुम दर दर दानी नादर दानी तादर दाना नादर दर तुम दर दर दानी नादर दानी तादर दाना दीम तनुम तदारे दानी दीम सरस भेद पर रस युप जावे या विध पियुकी मन रिझावे सरस भेद पर रस युप जावे रस युप जावे रस युप जावे रस युप जावे रस युप जावे रस युप जावे रस युप जावे सरस भेद पर रस युप जावे या विध पियुकी मन रिझावे धक्कान धुमकड़ तक तिरगड़ तिरगड़ धुमकड़ धक्कान धुम धक्कान धुमकड़ तक तिरगड़ तिरगड़ धुमकड़ धक्कान धुम दीन तनुम तदारे दान दीन तनुम तदारे दान Nadir dir tu dir dir dir din ta na na na dir din ta na na na dir din ta na na na dir din ta na na ta na na ta na na ta na dir din ta na na chakran da da da da da da da da da da da din tanunt dare tan din tanunt dare tan din tan din tan din Hemos escuchado dos piezas de este mismo disco titulado Nilaj, de la serie Folks of Bengal. Folk, que bueno, se puede referir al folclore, a la música folclórica. También es una palabra que en inglés se utiliza para decir chico, tío, folk. Hey, folks. Bueno, pues algo por ahí debe haber de juego de palabras. Dos piezas, primero interpretada por Chote Golam y después la que acabamos de oír por Bau Fakir y Arijit Chakraborty, que es el director musical concretamente de este trabajo dentro de la serie Folks of Bengal, el disco titulado Nilaj, que es uno de los 108 nombres que recibe Krishna, el dios hindú del amor. Y si la primera pieza que escuchábamos se encuadraría en el género musical de los fakires, esta última podríamos enmarcarla dentro del género del qawwali bengalí. El qawwali, que es una música devocional, generalmente propia de Pakistán, el oeste de la India, incluso llegando también a Afganistán, pero que tiene su versión, algo diferente, en la música de Bengala también, que está en el otro extremo del país, en el este. Seguimos en Asia, pero vamos hasta el sudeste asiático, hasta Vietnam, para escuchar un instrumento, el dantran o cítara vietnamita, en este disco que nos llega desde Arc Music, el arte de la cítara vietnamita dantran, interpretada por Trinh Nguyen. En este disco además le acompaña un cuarteto de cuerda de corte occidental y algunos otros músicos, como por ejemplo en esta pieza un laúd árabe que interpreta a Qais Saadi. Y la pieza que hemos elegido de este disco, que como decimos, tiene como protagonista a Trinh Nguyen, es esta, Cielos Dorados. Thank you. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. El loro y la lora estaban loreando. El loro y la lora estaban loreando. Y yo por la reja estaba miando. Y yo por la reja estaba miando. El loro comiendo y yo trabajando. El loro comiendo y yo trabajando. ¿De qué se mantiene? Con las flores del verano trabaja. Trabajar, compañero, trabaja. Trabajar boca arriba, trabaja. Trabajar boca abajo, trabaja. Trabajar, trabajar, trabaja. El loro y la lora estaban loreando. El loro y la lora estaban loreando. Y yo por la reja estaba mirando. Y yo por la reja estaba mirando. El loro comiendo y yo trabajando. El loro comiendo y yo trabajando. ¿De qué se mantiene? Con las flores del verano trabaja. Trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar, compañero, trabajar. Trabajar de medio lado, trabajar. Trabajar de costado, trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. El loro y la lora estaban loreando. El loro y la lora estaban loreando. Y yo por la reja estaba mirando. Y yo por la reja estaba mirando. El loro comiendo y yo trabajando. El loro comiendo y yo trabajando. ¿De qué se mantiene? Con la flor del verano trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar, compañero, trabajar. Trabajar media vuelta, trabajar. Trabajar vuelta entera, trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Seguimos en Mundofonías después de esos devaneos asiáticos por la India, por Vietnam. Hemos viajado, hemos cruzado todo el Pacífico para desembarcar en Colombia con esta artista, Marta Gómez. Y en este caso nos hemos ido con una de sus últimas producciones, que es un disco de canciones tradicionales de niños. Se llama Coloreando 2 y en este caso la pieza que sonaba era la de El Loro y la Lora, que ahí estaban loreando. Y loreando, loreando, pues Marta Gómez estará actuando. Los que estéis en Madrid y alrededores podréis verla. Si os apetece, el 9 de marzo en Rivas Vacía Madrid, el 10 de marzo en Alcalá de Henares y el 12 de marzo en la Sala Libertad 8 de Madrid, una sala clásica de cantautores de la ciudad desde donde hacemos Mundofonías. Vamos a ir cerrando este Mundofonías con música que llega desde Grecia, la música de un grupo veterano formado en 1990, un grupo que además se caracteriza por fusionar los sonidos de inspiración de la música de su tierra con jazz. Estamos hablando de Mode Plagal y les oímos con motivo de su concierto en Barcelona en el Tradicionarius, el festival que está teniendo lugar desde ahora hasta mediados de abril. Allí actuarán en el centro de Barcelona, en el barrio de Gracia, el día 23 de febrero, este grupo Mode Plagal. Y así, de esta manera, nos vamos a despedir en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Podéis seguir en contacto con nosotros en nuestras cuentas sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y recomendamos una detenida visita a nuestra página web mundofonias.com para escuchar los programas cuantas veces queráis, suscribiros si os apetece al podcast, al boletín de noticias mensual y tener acceso también a toda la información sobre los artistas que suenan en el programa, los títulos de las músicas, canciones y piezas y los discos. Os dejamos ya con la música de Mode Plagal desde Grecia para cerrar la edición de hoy de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!